Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Bienvenida, querida audiencia del Enredando las Mañanas, a un nuevo programa de este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí en la provincia de Córdoba, en Casa Grande, desde los estudios de Radio Roja, nuevamente dispuestos a hacer, como todos los lunes, el informativo. Aquí Arbolito Mariano los saluda. Buenos días, Juan Martín, en la operación. Buenos días, ¿me escuchas? A ver, te escuchamos bajito. Hola. Ahí va. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este Enredando las Mañanas de este lunes 23 de mayo. 23 de mayo. Se nos fue mayo ya, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Ya está. Es así la cosa. Siendo las 10 y poquito, arrancando con todo, ¿eh? Sí, sí, para todos los medios que nos retransmiten, para todos los medios que retransmiten este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos y con un montón de información para compartirles y para brindarles. Esperemos estar a la altura. Hermosa mañana aquí en la provincia de Córdoba, soleadito luego de unas cuantas heladas que cayeron. No sabes la cantidad de leña que corté ayer, no la usé. ¿En serio? Bueno, pero prepárate. Tengo las manos llenas de espinas, mirá, no me miedo. Mirá vos. Voy a sacar una foto para que se vea. No, estás con curitas, con curitas por toda la mano. Bueno, no, pero es un buen momento para juntar leña ahora que hay solcito. Sí, buen momento. Muy bien, espero que tengan todos una buena mañana. Vamos entonces con las noticias breves a nivel nacional que tenemos preparadas para el Enredando de hoy. Muy bien, entonces comenzamos con las noticias. Hablamos de salud, de la Jornada Nacional de Lucha, con cuatro provincias en conflicto y la paritaria nacional de salud no activada, pese a que las promesas del Poder Ejecutivo, ¿sí? Las y los trabajadores de la salud, nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, el FESPROSA, salen nuevamente a la calle a reclamar mejoras salariales. La medida está enmarcada en las actividades convocadas por la CTA Autónoma y otras organizaciones contra el FMI en defensa del salario. Desde el Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA expresaron que la jornada es por la victoria de las provincias en lucha por la paritaria nacional de salud, por el ingreso inicial de 140 mil pesos para las y los trabajadores de la salud, por el fin del trabajo precario y por la reapertura de las negociaciones salariales en todas las jurisdicciones. Les contamos el cronograma de actividades. En AMBA, a las 12, acto frente al Policlínico Docente. Sí, en Río Negro, paro provincial de ASPUR con movilizaciones locales y regionales. En La Rioja, paro provincial de APROSLAR junto a la multisectorial y actos movilizaciones locales en Capital y Chilecito y Chamical. En Chaco, paro provincial y movilización de ASPAT. En Neuquén, paro provincial y movilización. En Catamarca, paro provincial y concentración. Santa Fe, concentración a las 10 de la mañana. Rosario, a las 10:30, concentración en La Rioja y Sarmiento. Reconquista a las 9:30, radio abierta frente al hospital. Córdoba a las 11, acto en el Cabildo. Chubut, retención de tareas. Tierra del Fuego, asamblea en Ushuaia, Toluín y Río Grande. Ahí, así estamos. En todas las provincias, sí. Reclamando por la salud. Bien, nos vamos a Catamarca. Nuevamente, otra vez represión y detenidos en Choya. Desde Andalgalá, los vecinos de Choya informan que este jueves 19 de mayo la policía volvió a reprimir y a llevar detenidos hasta la comisaría de Santa María a quienes están manifestándose en el acampe camino hacia Agua Rica, ¿sí? En contra de la mega minería. El nivel de desidia del gobierno provincial raya con la locura. Otra vez la policía custodiando a la empresa. Otra vez la policía hostigando a los vecinos de Choya. Y en el medio, un Estado ausente y un gobernador cobarde que no puede mirar cara a cara a los vecinos de Andalgalá. Hoy, entre las balas de la policía y los vecinos de Choya, una vez más, el único escudo es su propia valentía. Ni Estado que proteja, ni medios que informen, ni organismos que defiendan, expresan desde la radio El Algarrobo en Catamarca. F- Femicidios 2022 en Argentina aumentaron a casi un caso diario. Los casos de asesinato contra mujeres y personas trans en el país resultaron más numerosos en los primeros tres meses del año que durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. El pasado domingo, el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, reportó al menos 110 femicidios y 3 travesticidios en el país en el primer cuatrimestre del año. Las cifras se asemejan a las de al menos otros 3 observatorios que dan cuenta de entre 104 y 116 asesinatos de mujeres y personas trans en los primeros 3 meses del 2022. Elevan todavía más la suba de casos que se había registrado en los años más duros de la pandemia de coronavirus, cuando por la cuarentena muchas mujeres estaban como rehenes de sus agresores dentro de sus casas. De hecho, la Casa del Encuentro, una de las organizaciones que cuenta con observatorio de casos, revela que el 65% de estos crímenes sucedieron en el hogar de la víctima y que el 58% de los asesinos son sus parejas o exparejas. Ada Rico, presidenta de la organización, puso el acento en la necesidad de tomar medidas urgentes y remarcó que los casos contabilizados son los que tienen difusión en los medios. Por lo tanto, los números reales serían todavía mucho más alarmantes. Por estas horas, un caso emblema es el del jugador de fútbol del club Boca Juniors, Sebastián Villa. El delantero colombiano, que ya cuenta con una causa penal por agresiones a su ex esposa, está imputado ahora en una nueva causa por la presunta violación de otra mujer a la que habría intentado extorsionar con dinero para evitar las consecuencias. A pesar de ambas imputaciones por las cuales, por ejemplo, la justicia le impide salir del país, Villa no fue apartado siquiera del plantel de Boca Juniors, donde jugó como titular un partido el fin de semana pasado. Una semana antes de la publicación del informe del Observatorio Adriana Maricel Zambrano, la Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina firmaron un acuerdo contra la violencia de género. El objetivo del documento es construir una Argentina unida contra las violencias por motivos de género. Asimismo, en menos de un mes se realizará la marcha anual de Ni Una Menos, que desde el año 2015 exige justicia y medidas de prevención contra el drama de los asesinatos a mujeres y personas trans en la Argentina. Bien, continuamos. Apelaron la absolución de Iggy. Lo hizo Liliana Tricarico, fiscala de instrucción del Departamento Judicial de San Martín. Desde la asamblea por la absolución de Iggy, se encuentran en estado de alerta y movilización ante este hecho. Este accionar implica que el Estado, desde el Ministerio Público Fiscal, continúa criminalizando y vulnerando a Iggy, afirman, al tiempo que vuelven a exigir reparación integral para Iggy. Desde la Asamblea señalan también que Tricarico revictimizó a Iggy durante el juicio, defendiendo a sus agresores, quienes la golpearon e intentaron una violación correctiva. Además, la estigmatizó por lesbiana, por chonga y pobre. Y en los alegatos pidió una condena de 10 años de prisión no excarcelable. Pasamos a una noticia más breve. Rafael Bautista Segales le marcó la presencia boliviana en la Feria del Libro. No hubo un stand del Estado Plurinacional de Bolivia en la 46 Feria del Libro de Buenos Aires. Sin embargo, Rafael Bautista Segales, uno de los intelectuales más prestigiosos de Bolivia, realizó en dicha feria la presentación de su último libro, El Ángel de la Historia. En la conferencia Pensar Nuestra América, organizada por la editorial Sicus, el domingo 15 de mayo. La concurrencia argentina y de la colectividad boliviana de Argentina fue grande, demostrando su interés por el pensamiento de los pueblos andinos. Bautista Segales estuvo acompañado por un grupo de músicos y curis y mujeres vestidas con trajes típicos. El destacado pensador boliviano, referente de la perspectiva decolonial a nivel internacional, Rafael Bautista Segales, estuvo acompañado en la mayoría de las conferencias por el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, intelectual perteneciente al grupo Modernidad Colonialidad, que se desempeña en la Universidad de Berkeley, California. Hubo mucho interés de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, por lo cual Bautista Segales tuvo una agenda cargada de actividades. Realizó presentaciones en la Universidad de La Plata, Universidad de Buenos Aires, en la Asociación Boliviana de La Ferrere y en varios centros de estudios y organizaciones ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de La Plata. Bautista, junto a Ramón Grossfogel, tocó temas que tienen que ver con las causas y consecuencias de la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania, y analizó el papel de la izquierda latinoamericana en este contexto. Respecto de la no participación de Bolivia en la Feria del Libro, la colectividad boliviana reclamó en redes sociales y manifestó su disconformidad con esta ausencia luego del golpe de Estado de 2019 y la pandemia. Bueno, muy bien. Terminamos ahí el panorama de noticias a nivel nacional y nos vamos al panorama internacional. Cientos de personas protestan por la visita de Joe Biden en Corea del Sur. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, cientos de surcoreanos se reunieron frente a un hotel donde estaba hospedado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Seúl, para protestar contra la visita del mandatario. El malestar por la presencia de Biden, que en este domingo llegó a Japón, es debido a que avivará las tensiones y la guerra en la península de Corea, indicaron analistas consultados por la prensa local. Las personas se aglomeraron frente al hotel Grand Hyatt Seúl, cercano a la oficina presidencial en el distrito de Yongsan de Seúl, donde Biden se hospedó durante su visita de Estado al país asiático que culminó este domingo pasado. El presidente estadounidense llegó el viernes a Seúl como parte de una gira por Corea del Sur y Japón con el objetivo de abordar diversos temas, entre ellos las tensiones en la península coreana. La policía de Seúl precisó que había recibido alrededor de 50 avisos diferentes para manifestaciones callejeras, principalmente en objeción a la visita de Biden. El viernes, un grupo de unos 60 manifestantes se opuso a la presencia del mandatario estadounidense. Unos 200 manifestantes de un grupo de unificación pro-coreano y otros 200 de un grupo diferente realizaron este sábado una conferencia de prensa y varias manifestaciones frente al Museo Nacional de Corea y el Monumento de los Caídos a la Guerra, de la Guerra de Corea. Las protestas se produjeron cuando se celebraba la cumbre Seúl-Washington en la oficina del presidente Yong Suk-yeol. Acordonando el área frente al hotel de Biden, la policía dijo que había reunido a unos 7.200 oficiales de 120 divisiones el sábado para mantener la seguridad mientras los dos presidentes celebraban la cumbre. Por otra parte, el presidente estadounidense llegó a la base aérea de Yokota, al oeste de Tokio, poco después de las 5 de la tarde en su segunda y última etapa de su primera gira por Asia. Biden se reunirá el lunes, hoy, con el primer ministro Fumio Kishida y el emperador Naruhito, y el martes participará en una cumbre que reúne a los gobernantes de Australia, India, Japón y Estados Unidos. También presentará una iniciativa de comercio regional, el marco económico para la prosperidad en el Indo-Pacífico. Normales rurales en México. Persiste el ideal de llevar educación a los más pobres a 100 años de su fundación. Las escuelas normales rurales sobreviven a un cerco de hambre y abandono. Y pese a vivir asediadas por la falta de recursos y el rechazo al proyecto pedagógico que representan, han logrado mantener los principios objetivos que les dieron origen. Llevar la educación a los más pobres como una herramienta de emancipación. Crear estudiantes críticos con énfasis en lo colectivo, crear liderazgos comunitarios y desnaturalizar la pobreza y la explotación, en suma, abrir los ojos del pueblo. Quizás por eso aún son tan temidas y combatidas, establecieron investigadores y expertos en temas educativos. El 22 de mayo de 1922, en una casa particular con 5 maestras y 11 profesores, se fundaba la primera escuela normal rural del país, en Tacámbaro, Michoacán, la cual debió cambiar varias veces de sede hasta lograr asentarse de forma definitiva en Tiripetio, señala la doctora Tanalis Padilla, profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Herederas de las promesas de la Revolución Mexicana de Justicia Social y Apoyo al Campo, las normales rurales nacen en un país con apenas 14.334.780 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población de 1921. De ellos, la mitad, 6,8 millones eran analfabetos y más de 80% de la población aún vivía en zonas rurales. Un siglo después, aún subsisten 16 de las 35 instituciones del normalismo creadas por el Estado para dar educación a los hijos de campesinos y obreros. Cuentan con 7.082 alumnos que, pese a la precariedad material que enfrentan, persisten en la búsqueda de ese ideal de formarse como un maestro diferente, crítico y emancipador. afirma el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, historiador y profesor investigador de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. Son instituciones que forman parte de un proyecto de nación emanado de la Revolución y se crean para forjar patria, para dar acceso a la educación a una población sistemáticamente excluida de este derecho y con un profundo compromiso con la comunidad. No solo es la escuela como salón de clases, es salir a combatir las injusticias sociales, puntualiza a su vez la doctora Padilla. Además, desde su origen se convierten en centros de comunicación, lo que tendrá un papel fundamental en su desarrollo, pues forman estudiantes y maestros que pueden ver su realidad y contexto de una forma crítica. Bien, continuamos, nos vamos a Chile. Gabriel Boric militariza la Araucanía en Chile. El presidente chileno emitió una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de la Araucanía y dos provincias de la región de Biobío, en el sur, para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado conflicto mapuche. Según La Izquierda Diario, este lunes el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izquia Siches, decretó el estado de excepción en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado conflicto mapuche. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, decretando estado de emergencia, anunció en un punto de prensa desde la sede del gobierno. Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de la Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío para resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento, señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses. En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. En este contexto son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra. Nos vamos a Estados Unidos. Atacante racista mata a 10 personas en un supermercado de un vecindario predominantemente negro de Buffalo, Nueva York. El domingo, los residentes de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, participaron en vigilias en señal de luto por las 10 personas que fallecieron un día antes cuando un supremacista blanco que vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto abrió fuego contra las personas que se encontraban en un supermercado de un vecindario predominantemente negro. De las 13 personas que recibieron los disparos, entre clientes y trabajadores de la tienda, 11 eran negras. La policía arrestó a un sospechoso de 18 años que, según se informa, transmitió la masacre en vivo a través de las plataformas de transmisión de video Twitch. El sitio web eliminó el video en cuestión de minutos, pero las imágenes continúan circulando en internet entre los miembros de grupos supremacistas blancos. El sospechoso dejó un manifiesto racista que incluía un plan para atacar un vecindario mayoritariamente negro. El manifiesto plagió en gran medida la diatriba escrita por un supremacista blanco que en 2019 acabó con la vida de 51 personas en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. El manifiesto se refiere al gran reemplazo en teoría, una teoría conspirativa racista promovida por figuras de extrema derecha de los medios de comunicación, incluido Tucker Carlson, presentador del canal Fox News, y que ha sido aceptada por algunos republicanos, incluida la congresista de Nueva York, Elise Stefanik. La fiscalía indica que el atacante compró el rifle semiautomático Bushmaster XM15 utilizado en el ataque de forma legal a un vendedor de armas con licencia en su ciudad natal de Conklin, Nueva York, después de pasar una verificación de antecedentes. Esto sucedió pese a que el sospechoso había amenazado previamente con llevar a cabo un tiroteo masivo en su escuela. Bueno, vamos cerrando y nos vamos a Ecuador. Docentes extienden huelga de hambre por sus derechos. La Unión Nacional de Educadores, la UNE, y maestros ecuatorianos continuaron este lunes en huelga de hambre, la cual comenzó hace 14 días en reclamo de mejoras salariales y por hacer cumplir las reformas planteadas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. El gremio docente ecuatoriano ha reclamado que la Corte pueda analizar los argumentos presentados en audiencia pública, pues el gobierno no ha respondido con argumentos la negativa de proceder a la equiparación salarial. La huelga de hambre de los docentes busca un pronunciamiento favorable a la aplicación de las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, aprobadas por la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional a finales del mes de marzo del 2022 y que fuera vetada por el presidente Guillermo Lasso. La UNE había iniciado la huelga junto a 14 profesores, estudiantes, madres y padres de familias en Quito, mientras que en la ciudad de Guayaquil 16 huelguistas se reunieron en la Plaza de San Francisco, cifra que ha aumentado. Como una medida de presión para la Corte Constitucional, este lunes también tuvo lugar una manifestación en la que los maestros reclamaron el alza salarial y realizaron una acción consistente en extraerse sangre para hacer notar sus demandas. Que los jueces, sin presión y apegados a la ley, ejerzan justicia para este magisterio oprimido. Hacemos esta ofrenda exigiendo justicia, pronunció Julio Yugato. Por su parte, Isabel Vargas Torres, quien se reunió este lunes a la huelga de hambre, precisó que se ha demostrado hasta la saciedad que si hay dinero existen recursos y no solamente para educación. Y esto no puede ser una justificación. Otro de los argumentos sostenidos por la organización gremial resalta que el derecho a la equiparación salarial se ha postergado durante 12 años. Sobre este argumento, el dirigente Jorge Scala indicó que esta protesta tiene simpatía de la gente que busca trabajo, pero está en la desocupación. Simboliza la inconformidad de la gente que va a los hospitales y no tienen medicina o no son atendidos, y está respaldada por quienes no tienen agua potable en algunos sectores. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿eh? Esas eran las noticias breves. Entonces, en este Enredando las Mañanas de este lunes 23 de mayo, sí, vamos a estar en breve nomás, después de esta pausita musical, con un montón de información para compartirles. Debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Vuelve flor de tu piel bajo un sol

desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja. Y tenemos en este momento espacio de para Enred Rosario. Tenemos a Steffi en línea. Buenos días, Steffi. ¿Me escuchás? Mariano te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, todo muy bien por acá, por Córdoba. ¿Cómo está todo por allá? Acá está medio soleado, raro, hace tanto frío, por suerte. Bueno, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá ahorrando leña porque el día nos permite no tener que prender la salamandra. Así que eso, bueno. Bien. Bueno, qué bueno. Perfecto. Tenerte, como todos los lunes, Steffi, nuevamente aquí en el Enredando las Mañanas. Así que bueno, contanos qué nos traes para hoy. Bueno, a mí me encanta estar también, así que es una alegría. Bueno, vamos a hablar del caso de una joven rosarina de 23 años que se encuentra detenida en Brasil. Se la quiere acusar de tentativa de homicidio por defenderse de las agresiones de un policía militar. Y estamos en comunicación con Cami, ella es amiga de esta joven que se llama Rocío, que le dicen Ropi. Y estamos en comunicación con ella desde Brasil para que nos cuenten, bueno, para que nos cuente ella cómo fueron los hechos, cómo está Ropi y cómo se encuentra la causa. Así que la tenemos ahí en línea a Cami y la saludamos. Hola Cami, ¿nos escuchás? Hola Estefa, hola, ¿cómo están? Hola, sí, los escucho. Buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, buen día Cami. Muchas gracias. Sí, gracias a vos por poder traernos este testimonio, de podernos traer también lo más importante, que es la voz de Cami, y poder contar y difundir lo que está ocurriendo allá en Brasil con esta compañera. Así que bueno, lo que queríamos preguntarte en primer lugar es, ¿quién es Rocío? ¿Quién es Rocío? Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió el 11 de mayo, verdad? Rocío, ella es una amiga, ella es artista callejera, ella trabaja acá en Brasil como malabarista, también hace sus artesanías, también es artesana. Ella estaba viajando, somos mochileras. Ella se encontraba en una playa de Brasil, en Porto de Galinhas. Es una ciudad muy turística, una playa muy turística, conocida también por muchos argentinos. En el momento de ella estar en la playa, se refugió más otros 10 turistas y sus dos amigos en un techo que estaba enfrente de la playa, un techo grande porque estamos en época de lluvia acá en Brasil. Resulta que comenzó a llover y ella se refugió junto con estas personas que mencioné. Ahí, en un momento, ella se acuesta a dormir, ¿no? Porque acá las lluvias son bien intensas. Ella se acuesta a dormir y de repente, al parecer, ella se quedó dormida, ¿no? Y de repente ella se levanta con patadas en la cabeza, con golpes de esta persona que no se identificó como policía militar. Cuando ella se levantó no había más nadie, los amigos justo habían salido a procurar wifi para comunicarse con sus otras familias. Ahí ella se levanta con patadas en la cabeza, intenta saber qué pasa, preguntar a la persona que la estaba agrediendo qué era lo que estaba sucediendo. Él no la deja hablar y le continúa golpeando en la cara, le sangra la nariz. Ella en el momento se estaba muy asustada, no sabía si la estaban robando, si la iban a violar, si la iban a matar, ¿no? Entonces el policía militar en un momento la apunta con un arma de fuego. Ahí ella se asusta más y saca de su mochila un cuchillo, acá le decimos canivechi, que es... un cuchillo pequeño, ¿no? Y agarra, y en el momento donde ellas se empiezan a forcejear entre los dos, ella lo apuñala, ¿no es cierto? Le da justo en abajo del tórax, en la barriga. Ahí el policía sale corriendo, sale caminando, ¿va? Ella con rastros de sangre en el piso. Ella se queda muy asustada, sus amigos todavía no volvían. Entonces ella se queda en ese lugar, esperando por ellos, muy asustada, hasta que sus amigos llegan, le cuentan lo que sucedió, y ellos salen por la playa caminando. Continúa lloviendo, ellos se refugian abajo de un árbol, y ahí la policía los intercepta y la abordan a ella, le colocan las esposas y bueno, y la trasladan, ¿no? Para Recife. Bien, ahí, entonces ella sí fue detenida, y vos mencionabas cuando hablábamos ahí irregularidades en la detención, ahí sí nos podés ampliar cómo fue la detención. Sí, cuando fue la detención, ella ya estaba en la presencia con esos dos amigos, ahí le dijeron que iba a ser derivada a la ciudad de Ipuyuca, porque esa ciudad que yo mencioné de Puerto de Galiñas pertenece a la ciudad de Ipuyuca, ¿no? La municipalidad sería en Argentina. Entonces dijeron que iban a ser derivada a esa delegacía, lo cual no fue así, porque los amigos fueron a preguntar y no estaban. Fueron a preguntar a la delegacía próxima, que se llama Yabotón dos Guararones, tampoco estaba ahí. Entonces la trasladaron directamente acá, a la capital de Recife, que ya está a más de unos kilómetros, me atrevo a decir que a casi 2 horas, del donde acontecieron los hechos, y fue derivada para ahí. Bien, ¿y ella dónde se encuentra detenida ahora? Ella se encuentra detenida ahora en Recife, después de pasar esa noche en el calabozo, en Recife, en una parte que se encarga de esos casos de homicidio. Ella fue, ahora está en la colonia penal femenina Bon Pastor, acá en Recife. Bien. ¿Y la causa cómo se tramita? ¿Cómo es? ¿Están acompañadas por un colectivo de abogadas? Entonces, ella tenía derecho, digamos, tiene derecho a una defensoría pública, pero a los amigos le dijeron que ellos se tenían que ir de ahí a 4 días a ver cómo estaba ella. Y como el caso estaba implicado un policía militar y como testigos estaban 2 guardias municipales que son los que quedaron como testigos del hecho, el caso estaba complicado acá. La policía militar es muy violenta y corrupta, entonces accionamos medidas así inmediatas en esa defensoría privada, digamos, es un colectivo de abogadas, son tres abogadas las que están tomando el caso, son 3 mujeres, pertenecen a un colectivo feminista de abogadas. Ella se encuentra ahora en un... Perdón, ¿sí? Sí, no, lo que ibas a contar, lo del... Ella está ahora en un proceso que se llama audiencia de custodia, porque cuando la llevaron, primero que fue llevada, fue presa, esposada, sin aviso del consulado argentino, lo cual es una irregularidad muy grande, eso es ilegal. No fue comunicada al consulado argentino. Fue tomada declaraciones sin ningún abogado presente ni traductores que hagan el entendimiento del caso. Entonces también se lo examinó, se llama cuerpo de delito aquí, también sin ningún abogado ni un testigo presente. Entonces en este proceso que estamos, se llama audiencia de custodia aquí en Brasil. Ahí intervinieron ya las abogadas, se están pidiendo los antecedentes penales de ella, estamos esperando aprobación desde el juzgado de Ipuyuca para que aprueben que ella sea sacada del penal donde ella está para ir a tomar las huellas digitales, porque el proceso de esos antecedentes penales de acá, de Brasil y de Argentina, son muy diferentes. Argentina pide que las huellas digitales. Entonces estamos aguardando eso para poder tener la libertad condicional de ella para que pueda continuar el proceso, ¿no es cierto? El proceso después va a continuar con la denuncia de ellos hacia ella y ahí se va a activar la defensa misma de las abogadas para defender el caso. Bien, se la quiere, o sea, en principio ya no estaría imputada, por lo que entiendo este proceso que contás de audiencia, de custodia de audiencia, pero en principio se la acusa de tentativa de homicidio, ¿verdad? Sí, sí, los testigos acusaron eso en esa primera declaración, que aprovecho para decir que se está pidiendo la anulación, ¿no?, de esas declaraciones de ella, porque fue totalmente irregular el accionar de ellos, como estaba contando por qué, pero sí. Sí, mencionaste que fue sin traductores, sin abogado sin presente, abogado. Tampoco la hicieron declarar. Uh-huh. Ajá. Te pregunto, entonces, y allá, sí, perdón, continúa así. No, sí, sí, pregúntame. No, también un poco como preguntarles ahí cómo están acompañadas, si hay colectivos de compañeras feministas que están acompañando esta causa, cómo se están organizando allá para pedir la libertad de Ropi, porque, bueno, ustedes están diciendo que se defendió, digamos, de un ataque, de una agresión de una persona que en principio ni siquiera se había identificado como policía militar, que la golpea sin mediar palabra. Exactamente. Bueno, ¿cómo se están organizando allá? Si hay colectivos, un poco acá en Argentina sucede que hay un colectivo feminista y transfeminista fuerte, por ejemplo, recordamos lo que es la absolución de I, que bueno, justo ahora hoy contábamos, ¿no?, que una jueza está pidiendo la revocación de esa absolución. Terrible. Pero ahí también se defendió, digamos, de una violación de un grupo de hombres y en esa defensa de su cuerpo, que es algo instintivo, ¿no? Este es como un derecho humano defender, ¿no? Sobre todo siendo mujeres o bueno, gays, homosexuales, ¿no? Todo lo que es. Totalmente. En esa totalmente vulnerabilidad que nos encontramos. Claro. Bueno, ¿cómo actúa la justicia? Digo, vos estás hablando en Brasil, nosotros estamos hablando de Argentina, pero ¿cómo la justicia reproduce y sostiene ese patriarcado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos defendemos? Porque cuando nos matan ya no podemos hacer nada, pero cuando nos defendemos nos acusan de ser asesinas, ¿no? Homicidios, exactamente, hablando. Exactamente. Y acá, como decía, que fue un policía militar, acá la policía es militar, digamos, no es como en Argentina que hay una policía, digamos, municipal, por decirlo así, ¿no? Intervienen acá, la policía es militar, entonces es formada de una manera diferente y muy violenta, a comparación, mucho más violenta a comparación de allá. Entonces, nosotros desde acá estamos intentando armar todas esas redes con respecto a lo que es los artistas, apoyo de artistas callejeros mismos, hay centros culturales, nos hemos comunicado, donde están mandando apoyo desde diferentes estados, no solo acá el estado de Pernambuco, que es donde acontecieron los hechos. Entonces estamos en comunicación con varios centros culturales y grupos de personas, también en eso feministas, ¿no? Para poder dar apoyo, que la causa tenga más peso, que pueda ser conocida, porque es complicado por eso, por la corrupción policial que existe en el mundo, sabemos, pero que acá también se hace más fuerte. Sí, ¿no? A veces hay un poco de matices, incluso en otras provincias también lo vemos, como las policías más violentas, sabemos para qué están, ¿no? Culturalmente, socialmente. Y que te iba a preguntar, ¿la familia pudo viajar hasta allá, no? No, felizmente no. Sabemos que las condiciones en Argentina, ¿no?, están bien difíciles. Yo estoy en contacto directo con la familia. Ellos están haciendo todo para mandando plata, mandando dinero, porque esa primera instancia de las abogadas es una primera instancia que la cual es paga, ¿no? pero para los demás procesos también se van a necesitar, entonces estamos intentando a través, ¿no?, del Estado argentino que se haga presente para poder solventar aunque sea pasajes para la familia venir, porque la justicia brasilera no deja a ella, si no existe una chance de deportación, que vaya a cumplir la condena allá, ni nada de eso. Ellos exigen que se quede en la ciudad, que no salga de la ciudad, por lo que se tuvo que tramitar todo, una dirección fija de ella y más cosas. Bien, les cuento acá también un poco de estas redes que vamos tejiendo las mujeres. Acá en Rosario, ella, Ropi, es rosarina, y bueno, acá en Rosario también hay un colectivo autoconvocado que también estuvo haciendo eventos para recaudar algo de dinero para la defensa. Y este miércoles también va a haber una asamblea a las 14:30 en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación de Santa Fe. Se va a hacer una reunión para empezar a activar acciones, ¿no?, para visibilizar lo que le está pasando a Ropi allá en Brasil. Te pregunto además, Cami, la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, ¿no? Porque otra vez se repite acá, allá en todo el mundo, la estigmatización acerca de Ropi, ¿no? Que es lo que se decía sobre ella, que era un poco lo que contaban las abogadas, ¿no? De que decían que ella era trabajadora sexual y entonces no, el policía no le quiso pagar, bueno, todas esas cosas, ¿no? Cuando en realidad los hechos de la boca de ella son otros. Totalmente, totalmente. La prensa brasilera sacó muchos falsos testimonios con respecto a eso, como vos decías, Estefa, alegando que ella era trabajadora sexual, que vendía drogas, que estaba traficando, ¿no? Lo cual no es cierto para nada, no es verdad. Ella no fuma, ella no toma, tiene 23 años, digamos, es una viajera más que se defendió. Entonces, ellos en la prensa, la verdad que por eso las abogadas tuvieron que hacer un comunicado oficial, ellas tres hicieron un video desmintiendo, ¿no?, todo lo que ellos dijeron para defensa de ellos mismos. Entonces, ahí, ¿no?, intentando eso de desmentir todo lo que es los falsos testimonios con respecto de ellos. ¿Y hay canales de comunicación alternativos, digo, donde ustedes puedan hablar, donde se escuche la voz de ustedes, digamos, puedan contar los hechos, lo que está ocurriendo? O sea, nosotros acá en Argentina, acá está lleno de radios comunitarias, populares. O sea, ¿qué posibilidades también tienen allá en Brasil de poder sacar la voz? Entonces, sabemos que las culturas, ¿no?, de Brasil y de Argentina son bien diferentes, ya sea por la historia de Brasil, ¿no es cierto? Aprovecho acá para decirte que, bueno, en esa historia de Brasil tuvieron 388 años de esclavitud de ellos y hace 150 años recién son libres, entre comillas. Entonces, los movimientos así culturales y alternativos o de movimientos feministas mismos, si bien están creciendo y poco a poco, digamos, están mucho más lentos, digamos, por así decir, con respecto a Argentina. Estamos intentando comunicarnos, encontrar esos espacios para poder visibilizar el caso de una forma diferente, pero está siendo, son escasos, digamos, ¿no?, esos recursos acá. Bien, claro lo que decís. Bueno, vos pudiste verla y ya te pudo contar en los hechos, bueno, agregó algunas cosas que no había sabido. Nada, preguntarte cómo la viste, cómo está, cómo es la situación que ella está atravesando adentro del penal. Entonces, ella, bueno, sí, conseguí verla, fue una burocracia, ¿no?, poder ingresar. Así, los cuentos de ella, bueno, horrorífico, ¿no es cierto?, con respecto a lo que está el penal. hay una diferencia muy grande entre un penal femenino y un penal masculino. Ellas no pueden salir de la celda, no pueden salir al patio. Solo salen para comer, para buscar la comida, que son en tres horarios diferentes. No le permiten hacer ejercicio, no le permiten nada. Está bien, bien difícil, digamos, la situación allá. Ella, al no tener antecedentes, no tener nada de eso, es todo nuevo para ella, ¿no? Ahí todavía le cuesta caer, que por defenderse, ella está ahora privada de su libertad. Entonces, ella está haciendo lo que puede, poniendo todas las fuerzas, pero está sufriendo mucha xenofobia también por parte de las otras mujeres que están ahí presas, por ser de Argentina, por ser de otro país, burlas, bullying, varias cosas, ¿no es cierto?, que afectan la salud mental, la integridad mental de ella, que en esos casos es bien difícil de mantener, ¿no es cierto?, ahí adentro. Sí, es claramente lo que hablábamos anoche cuando preparábamos la entrevista con Cami, de una pesadilla, como de estar en la playa, de estar viajando con su arte, terminar adentro de un penal por defenderse de las agresiones. Y cuando decimos ella se defendió, ella tuvo miedo, ¿y de dónde nos vienen esos miedos? De cosas que nos atraviesan, de cosas que nos suceden, ¿no? Miedo a que nos violen, miedo a que nos maten, estaba sola, estaba dormida, se levanta con patadas en la cabeza. Totalmente, totalmente, Estefa. Imagínate si ella no hubiese hecho eso, yo no sé si estaría contando la historia y estaríamos en este momento donde estamos, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Porque la impunidad también con la que se mueven, además, ¿no? Estamos hablando de la violencia patriarcal, pero la impunidad además con la que se mueven las fuerzas policiales en el mundo entero. Un abuso de poder total. Un abuso de poder total. Un poco también pensábamos, acá estábamos siguiendo el caso de Cecilia Basaldúa, que también era una viajera, que también era artesana, que era artista, que escribía, y que decidieron terminar con su vida en Capilla del Monte. Bueno, ahora se está llevando a cabo el juicio, y yo también pensaba un poco qué hubiera pasado si Cecilia se hubiera podido defender. Estaría viva y estaríamos por lo menos reclamando su libertad, ¿no? Porque claramente la justicia la iba a condenar por defenderse. Pero bueno, también nos queda afuera la lucha, ¿no? Y lo importante de tejer redes y de que, bueno, allá la situación es distinta en Brasil, como vos contabas, en lo que es organización de los colectivos feministas, las feministas que bueno, celebramos que acá en Argentina tienen un gran impulso, un gran activo en la calle y han logrado muchas cosas. Bueno, lo importante de tejer redes, estamos a distancia, pero estamos juntas, ¿no? Sí. Y la importancia de que estés acá dándonos este testimonio, que básicamente es la voz de Ropi, ¿no? Mariano, Juan Martín, si quieren hacer alguna pregunta a Cami. No, la verdad, muchísimas gracias a Camila por el relato, por toda esta información que nos está brindando, que si no fuera por ella no se entera nadie, digamos, en dos palabras. Y bueno, mucha fuerza también a toda esta movilización, toda esta reacción de la gente, desde Rosario hasta cualquier lugar en Brasil, que se puedan reunir, organizar para acompañar esta causa, ¿no? Que no quede ahí, que se junte toda la fuerza posible y vamos para adelante. Por la pronta liberación de la compañera. Cami, ¿querés agregar algo a lo que quieras contar? No, yo les agradezco mucho también el espacio, porque es importante, así como ustedes decían, esta visibilización del caso, ¿no es cierto? No solo en Rosario, espero que más provincias de Argentina se puedan sumar para que la red se amplíe, ¿no? Que la red se haga más grande para poder tener un apoyo mayor. Es muy importante, ¿no? El apoyo desde la parte de Argentina para poder apoyar la causa. Les agradezco mucho el espacio. Y bueno, estoy acá, me pongo a disposición, cualquier cosa, quien se quiera comunicar, hay varias informaciones en las redes. Nosotros tenemos estamos haciendo la vaquita, ¿no?, para poder solventar los gastos o cualquier tipo de apoyo de movilizaciones, que sea digital, todo va a servir para la defensa de Rocío de aquí a poco. Exacto lo que decís, bueno, que toda la fuerza que tiene el movimiento feminista y transfeminista acá en Argentina pueda impulsar. Bueno, un poco también lo que pasaba con las nenas asesinadas en Paraguay, ¿no, Juan y Mariano? Que sí, sí. Nada, los familiares se vinieron acá a Argentina y la hermana siempre cuenta, que Miriam Villalba siempre cuenta todo el apoyo que encontró acá y cómo pudieron impulsar desde acá, desde nuestro país, que la verdad celebramos esa lucha, esa traición de lucha que tenemos, que se pudo acompañar ahí también a las familias de las nenas asesinadas en Paraguay y a los familiares presos de los Villalos. Así que también ahí, Cami, volver a agradecerte y decir que estamos acá a disposición, acá enredando la Red Nacional de Medios Alternativos para que podamos difundir y consigamos finalmente la liberación y la absolución de la compañía, ¿no? La libertad sin condiciones. Vamos a estar seguramente siguiendo el caso y viendo a ver cómo va evolucionando. Bien, los invito gracias. También a los que nos escuchan, acá se armó un grupo de Instagram donde se va a ir subiendo información, que es Autoconvocades por Ropi Rosario. Ahí está bueno. Bien, autoconvocades. Y darle impulso. Autoconvocades por Rosario. Sí, ahí vamos Rosario, a estar. ¿En qué red social? En Instagram, bien. Cami, ¿querías decir algo? No, que sí, que a través de ese Instagram vamos a estar subiendo todas las actualizaciones acerca de cómo va avanzando el caso, ¿no es cierto? Que sabemos que tienen un gran peso las redes sociales, así que vamos a estar por ahí. Bien, y que bueno, la próxima vez que la veas a Ropi, que sea pronto, porque seguramente es lo que le da fuerza también a ella, mandarle toda nuestra fuerza también desde acá, desde Argentina. Todo el apoyo desde Argentina. Con certeza. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. A vos, Camila, por el testimonio. Bueno, compañeros, nos vamos. Hablamos en un ratito, ¿verdad, nosotros? Bueno, sí, muchas gracias, Steffi, por la nota. No nos abandona todavía. No te vayas. Sí. No me voy. Camila, te saludamos. Bueno, chau. Bueno, chao, muchas gracias. Dale, chau, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, entonces, gracias, Steffi. Enseguida, después estaremos de vuelta con Steffi otra vez aquí en el aire. Vamos a ir a una pausita musical, ¿te parece? Bien. ¿Les parece? Y seguimos con Enredando las Mañanas de hoy. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latina de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, sumante es mi destino, esta copla que me lleva descalza por los caminos. Thank you.

los dólares solos se han vuelto a quedar. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Bueno, Eugenia, muchísimas gracias entonces. Arriba entonces la resistencia contra la autovía de Punilla. Seguiremos entonces desde Radio Roja estando atentos y atentas a todo lo que ocurra. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, Eugenia. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, cerramos entonces, ya son las 12, enredando las mañanas con... Dos minutitos nos quedan nomás, pero... Bueno. ¿Vos querías hacer un par de anuncios o no? ¿No tenías un par de anuncios para tirar? No, siendo esta hora, la verdad que no nos queda mucho más tiempo. Sí, porque me toca en la sangre, me toca en el agua de este valle de Punilla hermoso decir que acá desde Radio Roja estamos totalmente en contra de esta obra, de esta autovía de Punilla, que bueno... Escuchábamos recién a Eugenia Caravalo, que es vocera de la Asamblea de Punilla, que nos decía que esto no frena y que no van a pasar. O sea que también hay una parte del pueblo muy comprometida y bueno, que nos toca. Acá en Radio Roja nos toca de cerca. Sí, desde Radio Roja, y te digo, desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? No solamente nosotros aquí, este puntito en el mapa chiquitito aquí en Casa Grande, pero bueno, somos una red. Muy amplia, que está en todo el país y por supuesto que la red también apoya este tipo de causas, ¿no? Más que justas. Vamos arriba entonces. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, entonces nos volveremos a encontrar aquí en los estudios de Radio Roja. Bueno, dale, hasta el lunes que viene. Mañana desde Florencio Varela, ¿sí? El Enredando las Mañanas, no se lo pierdan, de 10 a 12, ¿sí? Los martes desde Florencio Varela, los miércoles de Radio Semilla de Cava, ¿sí? Los jueves de San Luis, ¿sí? Desde Radio La Bulla, y los viernes desde Jujuy, ¿sí? Bien federal el programa, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.